Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y seguimos volando a pesar de golpes y dolores y bueno, de nuestro andar que pasa también por este aire radial. A veces esos dolores también nos dan la fuerza, ¿no? Para seguir. Así es. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y aquí estamos por comenzar estas historias embrujadas en vivo en FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Avellaneda, aquí en Villa Domínico. Estamos también por internet en fmlatecno.com.ar. También nos transmiten en vivo la red Nosotras en el Mundo.org y las radios de Honduras, del Copín, La Rojita, Guarajambala, La Voz Lenca. También retransmiten este Aprendiendo a Volar que comienza así. Unas puertas se abren y ella sale. Camina unos pasos y luego levanta vuelo. Se llama Iggy. Así se nombró. Con el nombre de un jugador de fútbol, Iggy. El mismo que cuando supo de su prisión, se dibujó el nombre en un cartón, se lo puso sobre el pecho y le agregó la palabra necesaria, urgente, imprescindible, libertad. Libertad a Iggy. Iggy ahora camina en libertad. Camina, vuela, aprende de nuevo a nombrarse libre y aprende también a nombrarse en colectivo. Porque fueron miles de mujeres en todo el país las que la llamaron, las que la llamamos desde las calles, las que reclamaron, las que reclamamos su presencia, las que dijeron, las que dijimos. Todas somos Iggy. Miles de mujeres repitiendo el gesto de Iggy y diciendo: si es que decimos ni una menos, si es que vivas nos queremos, entonces nos defendemos. Si es que nos defendemos, es que todas somos Iggy. Si es que si tocan a una, tocan a todas, y entonces todas respondemos, todas nos defendemos, todas paramos el golpe. Eso, ni más ni menos, es autodefensa feminista. Aprender a parar el golpe y en lo posible hacerlo juntas. La libertad de Iggy es un paso para la libertad de todas. Porque, ¿cuántas mujeres siguen presas en las cárceles desde aquel día en que no aguantaron más? Si Iggy somos todas, ahora todas las Iggys tenemos que ir por todas las mujeres presas por defenderse de la violencia patriarcal, machista, misógina, capitalista, colonial, que llena las cárceles de mujeres pobres, de lesbianas pobres, de trabas pobres. Si Iggy somos todas, ahora todas las Iggys tenemos que ser capaces de liberar a Milagro y a todas las presas y a los presos también, rehenes del revanchismo oficial. Si Iggy somos todas, ahora todas las Iggys tenemos que hacer gambetas y tirar la pelota más lejos, jugando nuestra revolución feminista en toda la cancha. Estamos aprendiendo a volar. Y estamos aprendiendo con Iggy y de Iggy a defendernos. Porque nuestros cuerpos territorios no se tocan, no se violan, no se matan. Y volando iremos a buscar a todos los violentos violadores, a todos los violentos femicidas, a todos los fiolos violentos. Porque a donde vayan los iremos a buscar. Es nuestra hora, ya lo dijo la comandante Mariposa. La revolución es ahora, porque a las cárceles no volvemos más. A los violadores, la cárcel ya. Para Iggy, para todas las CIS, la libertad. En mi pecho, dan espuma a mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida. Abríamos el programa hablando de esto, de la reciente excarcelación de Iggy, y te cuento que estos últimos meses, en casi todas las marchas en las que anduve, estuve cantando y marchando con la Asamblea Lésbica Permanente. Una de las canciones que cantábamos, te canto un poquito, decía: dale, dale. La Iggy tiene que salir con las pibas, chapar a morir. Y decía: somos un montón, somos un montón. Así cantábamos en las calles pidiendo la libertad de Iggy. En este momento estamos en comunicación con Gala Abramovich. Ella es integrante de la Asamblea Lésbica Permanente. Y aquí Claudia y Paula te saludamos. Gala, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Me encantó tu interpretación. Sos lo más. ¿Viste? Aquí ya cantando y celebrando nosotras. Y bueno, digo, esta alegría no es solo alegría por lo que es tan justo como la libertad de Iggy, sino también porque es fruto de una lucha muy importante de las feministas y en particular de las lesbianas que a través de la asamblea y de muchas colectivas en todo el país, e incluso en otros países, han venido levantando esto de la libertad a Iggy, ¿no? Y el derecho a defendernos. ¿Cómo lo vivís vos en estas horas? Sí, la verdad que muy emocionada. Cuando nos enteramos de la noticia, creo que ninguna, a todas se nos cayeron un par de lágrimas, obviamente, de la felicidad y la emoción. De hecho, nosotras tuvimos la necesidad de convocar ese mismo día, el lunes, al Congreso para festejar, porque también ese lugar tan emblemático que es ahí, entre Ríos y Callao y Rivadavia, en realidad, donde siempre nos movilizábamos para exigir, también necesitábamos festejar, que ahí era un logro entre tanta lucha, obviamente seguimos ahora, pero mucha emoción saber que ahí está con su familia, está descansando, está comiendo las milanesas de su familia que tanto quería, y está con sus sobrinos y sobrinas. Y por un lado esto, como decíamos, vuelve a valorizar el tema del derecho a defendernos, pero también la denuncia de lo que son esas violaciones llamadas correctivas, ¿no? Que tantas veces y tantos cuerpos de lesbianas y de travestis han sufrido. Sí, obviamente, o sea, los dos ejes de la causa ahí, que son lo que a las lesbianas nos tocan todos los días, tiene que ver con esto, como vos decís, lo que significa disciplinarnos, la violación correctiva, como mismo dice su nombre, es una forma de disciplinar por el hecho de ser lesbianas y que no estar dentro de la normativa, y es una de las formas más terribles, pero eso lo vivimos todos los días. La legítima defensa existe sobre una propiedad privada y no sobre los cuerpos, entonces también es la idea de poder empezar a visibilizar esto, desde lo legal, su abogada está tratando de hacer jurisprudencia sobre esto y nosotras desde el movimiento poder acompañarlo, porque es la lucha que damos todos los días. Una lucha que además, como planteamos en la editorial, abarca a otras mujeres, sí, lesbianas o no, que en el momento de defenderse y de hacerlo frente a su al macho violento, sea su pareja o no, terminan ellas en las cárceles. Hemos conocido un montón de mujeres presas por esto. Sí, claro, de hecho la justicia injusticia patriarcal va para todos los cuerpos disidentes y los cuerpos femeninos. Cada vez que una de nosotras se defiende termina, como vos decís, presa, o después termina muerta, o termina en una situación de mucha vulnerabilidad. Justamente el caso ahí muestra muchas de estas cuestiones, pero no es el único caso y eso lo sabemos. Sí, creemos que a través de la causa ahí se ha visibilizado un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que hablamos de la legítima defensa, de la violación correctiva, de la vida de las lesbianas en los barrios, que como vos decís, como ustedes decían, a nivel mundial se pudo empezar a visibilizar, y esto también hizo que los mismos jueces se den cuenta que no podía seguir detenida cuando ella contó su versión de los hechos. Fue una excarcelación extraordinaria, no hay que olvidarse de eso, que también es algo histórico para el movimiento de lesbianas y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Hoy ella puede trabajar todo y esperar el juicio afuera de estar presa. Y eso es súper importante. Obviamente falta un montón, falta todo el proceso judicial y falta la absolución. Y esto también que pueda marcar políticas y cuestiones socioculturales para que no sigan sucediendo estas cosas. Exactamente, Gala. El pasado 3 de junio la Asamblea estuvo, antes de marchar, realizando un taller justamente sobre esto de la visibilidad lésbica, ¿no? Cómo nos visibilizamos, cómo habitamos las calles estas porque no queremos esto, ni violaciones correctivas, ni gritos, ni discriminaciones. ¿De qué trató, cómo fue esa experiencia? Y tiene que ver justamente con esto, de que la existencia lésbica, o sea, cuesta mucho hasta dentro del mismo movimiento de mujeres, lamentablemente, mostrar que existimos las lesbianas, que no todas tenemos, que nos identificamos no solo por nuestra orientación sexual, sino como una identidad política, que nos intervienen las cosas de forma diferente, y que existimos, y es muy loco, pero a veces las disputas dentro del mismo movimiento de mujeres. La idea es que eso no exista, sino que dentro que haya una unidad con todas las diversidades, como existen nuestras compañeras travestis. Creemos que somos parte de un mismo movimiento y que tenemos que visibilizarnos. Esas existencias lésbicas se viven desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, en todos nuestros momentos de la vida, desde la familia, las instituciones, de la sociedad, los medios de comunicación, nuestros deseos. Todo eso no está dentro de la vida heteronormativa. Exactamente. También fue muy interesante la campaña que hicieron el 28 de mayo, que era el Día de la Salud de las Mujeres, y las preguntas, ¿no?, de cuando una va a un ginecólogo, cómo este heteropatriarcado, cómo esta presuposición de que todas somos heterosexuales sucede ahí en la salud, ¿no? Obvio, y pensás que lo primero, a mí me pasa hasta yendo al dentista, lo primero que te preguntan es si estás embarazada, no te preguntan otra cosa, y cuando vos le decís, no, mira, no, y aparte, no deseo eso, o sea, tiene que ver con los deseos nuestros como personas, y siempre está dado por hecho de que somos heterosexuales y que queremos ser madres. Uh-huh. Entonces hay toda una cuestión social, que hay que cultural, que hay que cambiar, y esa es la lucha más larga que nos toca dar. Exacto. Pienso también en la lucha por la libertad de las hermanas Jara, pienso en la lucha por la libertad de Belén. Creo que lo que estamos logrando como movimiento feminista, en este caso, sumadas, lesbianas, travestis, trans, mujeres, la posibilidad de pensar en la lucha por la libertad una a una, cuando es necesario, es decir, por todas, pero también por cada una. Y esta idea de acompañarnos hasta lograr la libertad, creo que es una cuestión poderosa que nos devuelve también a la vida en libertad de otro modo, así como lo hizo Iggy, sabiéndose ya no sola, no discriminada por la mayoría de la sociedad, sino acompañada. Pienso también en Reina en este momento. Es decir, qué importante este accionar militante, este modo de ser feminista, que es acompañar cada una de las causas por la libertad. Sí, exactamente. De hecho, nosotras, desde la Asamblea Lésbica Permanente, aparte de crear la Asamblea como una forma de armar el Día de la Visibilidad Lésbica, que fue el 7 de marzo y el 8, tuvo que ver con la causa ahí. Nos unimos de un lado totalmente, donde todas veníamos de distintas tendencias políticas, de diversidades, de pensamientos, pero creemos que la causa ahí es la causa de todas y que también nos identificaba como lesbiana. Y hoy en día seguimos por eso, por su absolución y también por crear un espacio donde a nosotras nos contenga como lesbianas y en articulación con el movimiento de mujeres, con el movimiento LGTB y con todas, porque también dentro de todo esto hay distintas clases sociales, hay migrantes, hay compañeras que viven en otras situaciones que también es tan bueno poder visibilizar. Te agradecemos muchísimo, Gala, la conversa, y bueno, seguiremos por la absolución entonces, ¿no? Y sí, seguiremos por la absolución, obviamente. Abrazo, Gala. Un abrazo a ustedes. Chao, hasta luego. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes, desde 2014, pa' que lleve, pa' que goce, Emilio Rey. crudas, ¿no? Ay, es, mi cuerpo es mío y claro, y todos nuestros cuerpos son nuestros y cada una tiene derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es decir, sobre nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad, sobre cada una de nuestras elecciones, ¿no? Exactamente, y así también lo gritamos, ¿no? El vivas y libres nos queremos, aquel recién recordaba yo, ¿no? La última manifestación del 3 de junio. Ahí ese día funcionó una radio abierta que la estuvimos pasando aquí en la emisión anterior, pero quería traer las palabras justamente de Raquel Hermida. Raquel Hermida es la abogada de Iggy y ella en esa radio abierta todavía no había sido la audiencia que se pidió la excarcelación y se logró la excarcelación. Pero en ese momento ella contaba a quienes estaban ahí presenciando la radio abierta cómo era, qué era explicar la causa de Iggy. Explicar la causa de Iggy es explicar la causa real de lo que se llama la violencia institucional, en principio. Más allá de vivir la violencia en su propio barrio durante muchos años por su identidad lesbiana, donde en Mariló San Miguel no permitían que una mujer lesbiana pudiera vivir entre ellos y tuvo que mudarse de alguna manera quedando sin su familia y sus amigos. Además de eso, un día decide volver el Día de la Madre y es atacada por varios hombres que pretenden violarla. ¿Qué es lo que pretenden hacer estos hombres? Una violación correctiva. Una violación correctiva destinada a modificar su identidad sexual. Porque ella debía ser mujer como los hombres quieren. Además de matarnos, nos quitan el derecho a la identidad sexual, a elegir, a decidir nuestras vidas. Nos llevan a la muerte de esa manera. Ahí estábamos escuchando a Raquel Hermida, la abogada de Iggy, en la radio abierta del Ni Una Menos. Seguimos escuchando que sigue profundizando sobre la causa. Ella padece un abuso sexual y se defiende de lo que se llama el abuso sexual agravado por penetración, y entonces se defiende literalmente para sacarse al victimario de encima. Ella cree que no lo mata, ella cree que simplemente lo había lesionado para sacárselo de encima y evitar que terminara esa golpiza que había comenzado entre varios hombres. Y ese mensaje, te vamos a hacer sentir mujer, forra lesbiana. Queda claro que esta violación correctiva es absolutamente específica y tiene por fin modificar la identidad sexual de una mujer que había decidido vivir como una jugadora de fútbol, como una dedicada al tiempo libre, al aire libre, una mujer que dedicó su vida a ser como se sentía, lesbiana. Qué claridad y qué importante, digo, esto, estas declaraciones en el marco del Ni Una Menos, ¿no? Porque exactamente. Todavía no hablamos mucho porque solo se pasó en este programa, seguramente ya recuperaremos más de lo que pasó ese 3 de junio, pero creo que la idea del Ni Una Menos como un encuentro de diversas luchas por nuestra libertad es algo fundamental. Exactamente. Vamos a escucharlo un poquito más donde dice que están pidiendo la excarcelación, porque justamente ahí usa el argumento que usa la abogada en este sistema patriarcal, pero es muy muy interesante el argumento de esto, de que parece que nuestros cuerpos valen menos que una propiedad privada. Estamos pidiendo, en primer lugar, la excarcelación extraordinaria, como se la dieron al carnicero y como se la dieron al cirujano, a ese médico que baleó a quien le pretendía robar el auto. ¿Por qué seguimos pensando que la legítima defensa solamente protege bienes patrimoniales o domicilios? ¿Por qué nuestro cuerpo no es inviolable? ¿Por qué tenemos que hablar hoy, por ejemplo, de la exclusión de jugadores de fútbol por violencia de género cuando no se los excluye como abusadores?

haciendo esas changas de jardinería que hoy me apasionan, porque siempre me gustó trabajar sin techo, al aire libre. Y sí, por ser lesbiana debí soportar muchas agresiones, tantas que, llegado a un punto, no me quedó otra que mudarme. Pero no fue suficiente, ni eso alcanzó para evitar que me atacaran con total impunidad. La justicia portándose mal conmigo y mis atacantes en libertad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantos meses en cana? Sí, por supuesto, por pobre y por lesbiana. Ayer, cuando me informaron que finalmente saldría en libertad, me puse muy nerviosa. Apenas pude tomar un vaso de leche y comer una empanada, porque sabía que dentro de poco soltaría este grito que contuve durante tanto tiempo adentro de mi corazón. Y adivinen qué. Ahora tengo más fuerza que antes, más ganas de jugar a la pelota, más voluntad para volver a estudiar, más alegría para seguir laburando, siempre con dignidad y dejando todo en la cancha. Hay que seguir gritando, la libertad no se mancha. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! Esa era la voz de I diciendo, chicas, estoy afuera. La verdad que emociona esto de I, y hablando de estas canchas que hay que ocupar y estos lugares que hay que ocupar, también el domingo pasado, antes de conocer la noticia, estuvimos en un festival que se llamó Mujeres Incentivando Arte. También en esta cosa de las artistas mujeres raperas, que también es un lugar bastante machista, Karen Pastrana, la ex Actitud María Marta, junto a varias artistas, pero este festival tuvo también otra característica. Estuvo invitada Marta Dillon para hablar de lo que había sido la última manifestación del 3 de junio, del Ni Una Menos. También estuvo Mónica Santino y las pibas de La Nuestra Fútbol Femenino. También había una feria solidaria por la libertad de I, justamente. Y quiero traer aquí a Mónica en el final de su exposición, cuando hablaba de La Nuestra Fútbol, de lo que hace el fútbol a las pibas de ahí que practican en la Villa 31, también pedía por la libertad de ahí. ¿Cómo esto, contar esto en todos los lugares a donde intervenimos, tuvo que ver para que hoy y esté libre? Así que escuchemos a Moni Santino lo que decía en el Mujeres Incentivando Arte. Este año estamos muy felices de cumplir una década entera en el barrio, sin faltar un solo entrenamiento, entrenando bajo sol, lluvia, lo que sea, y poniendo el cuerpo al hombro. Muchas de nosotras, porque empezamos una, y fuimos dos, tres, cuatro, y nos fuimos multiplicando, y esa es la idea. Multipliquemos de acá muchísimo más con lo que estamos haciendo. Es un pedido en serio y que valga la pena en este rato de compartir con ustedes todo esto. Porque si no, no vale, si no, en serio es mirarnos del ombligo. Quiero dedicar especialmente la jornada de hoy a, por supuesto, a todas las compañeras de La Nuestra Fútbol Femenino, a una compañera que partió y se nos fue el jueves pasado, Verónica Marzano, militante y feminista. Y quiero también dedicarle esta jornada y pedir exclusivamente a la libertad de Iggy. Iggy está presa porque es lesbiana, porque es pobre, porque es mujer, porque vive en el conurbano y porque se defendió legítimamente de un grupo de 10 varones que la atacaban a la vez. Si Iggy fuera ingeniera y viviera en otro barrio, sería legítima defensa. Pero como Iggy es pobre, es lesbiana y vive en un barrio pobre, Iggy está presa. Exijamos la libertad de Iggy. Exijamos la libertad de Iggy. Era Mónica Santino el domingo pasado. Y ¿sabés qué me decían las chicas de La Nuestra? Que querían este sábado que viene organizar un partido de fútbol ahí en la Villa 31, por Iggy, por la libertad de Iggy. Ahora gracias. Iggy está libre, así con Iggy será. Yo creo que la van a invitar a Iggy a jugar ahí a la 31 con La Nuestra Fútbol Femenino. Yo creo que va a aceptar, seguro. Seguramente. Y bueno, y dentro de esta vida que se mezclan alegrías y dolores, se nos fue la Vero Marzano, una compañera de muchas luchas, lesbiana, feminista, luchadora por el derecho al aborto, fue la que impulsó la línea por el aborto, por la información. Por la información, para sí, el aborto. Sí, sí, es eso, como que hicieron un manual en su momento sobre esto del derecho a la información, que eso, todo el mundo tiene derecho a recibir la información para poder abortar, para poder decidir sobre los propios cuerpos. Así que bueno, nuestra despedida también desde Aprendiendo a Volar a la Vero Marzano y a otra hermana muy, muy querida que ya compartiremos algo de ella, la Maite Amaya, que también partió en estos días. Pero bueno, las lagrimitas las tenemos ahí, dando vueltas, y ahora va a nacerse canción. Toda maquié, la cirilgri, truca tú ni la calurgi. Me duele en tu lagrimita. Me duele en tus lagrimitas, su bomba nos duele. Me duele en tus lagrimitas, su bomba nos duele. Me duele. Tata y mami se quedarán con un lupi causan al pa. Ay, cómo me duelen tus lagrimitas de tierra poniendo el suelo. Pero el dolor lo convierto en canción y entonces vuelo. Lágrimas de plomo atravesando el cráneo. Con la bomba en la mano llega la yuta y patea la puerta del baño. Le metieron caño. Me duele. Paloma negra, Maite querida, huiste hacia cielos muy propios, muy tuyos. Nos duele hasta el caracú, suponiendo que tengamos caracú. Nos duele hasta ese lugar del cuerpo más hondo, donde nadie puede advertir nuestra vulnerabilidad, nuestra exasperación frente al mundo, nuestros dolores y rabias, nuestra secreta ternura. Maite rebelde, buscaste el camino más corto para el viaje. Te esperábamos todavía en cada lucha. Te esperamos todavía. Te necesitamos para sacudir nuestros prejuicios residuales, nuestros dogmatismos crónicos, nuestras precarias comodidades. Piquetera, traba, feminista, villera, anarquista. Guardabas muchos cuerpos oprimidos en tu cuerpo, hermana de tantas luchas. La FOB, la Federación de Organizaciones de Base, fue tu puerto. Ahí anclaste la lucha, los proyectos, los sueños de vida. Desde ahí nos enseñaste caminos de autonomía, de resistencia, de insumisión ante todos los poderes, incluso ante los poderes patriarcales que atraviesan nuestras propias prácticas movimentistas. Todas estas batallas juntas te agotaron. No lograste escapar de esa telaraña que atrapa tempranamente a tantas compañeras trabas. La libertad no tiene precio, pero nos rompe muchas veces en el camino de alcanzarla. Paloma negra, Maite querida, no tenemos palabras para despedirnos. Todavía te andamos buscando en palabras que nos quedaron pinchadas en el corazón, en fotos de momentos revividos, en tu voz disparada en distintos aires, en compromisos de seguir andando. Vamos entonces a abrazarnos en silencio, sin cuerpos, sin palabras, sin miedo. Vamos a seguir luchando juntas, con Loana, con Diana, con Nadia, y armaremos nuestros aquelarres feministas en alguna brillante estrella traba. Maite querida, furia traba, presente hermana, hasta la victoria siempre. ¿Qué significa en este tiempo? Y en algún punto, para mí lo que significa como aprendiz y como compañera que creció y maduró a la par de las compañeras como Loana, de las compañeras como Diana, como Marlene, como Violeta también, de Buenos Aires, y tantas compañeras acá en Córdoba, me significa la continuidad de la lucha. Uh-huh. La nuestra no es una lucha fácil. Ya partimos de una matriz que nos desidentifica para desconocernos, para dejarnos relegadas a los márgenes, para resguardar lo que considera como central, que es la heteronorma, que es lo que desde el feminismo hemos podido ponerle palabra, conceptualizarla, caracterizarla como la heteronormativa, como la heterosexualidad obligatoria. El hecho de que los nuestros sean cuerpos sexogenéricos disidentes de la heteronorma nos cuesta muchísimo todavía. Parecía que de momentos algunas de las reformas que estábamos o que se estaban impulsando y que se estaban consiguiendo con las luchas, porque los gobiernos, diferentes gobiernos que han pasado, más que nada la década anterior, que tuvieron que ver con los 12 años del kirchnerismo, se avanzó con algunas cuestiones como la ley de identidad de género, por ejemplo, parecía que eran como caminos que realmente nos llevaban a victorias más grandes que las reformas que hemos sabido conseguir. Nos significa un montón hoy seguir estando en pie de guerra, en pie de lucha, como pobres, así como Diana se reivindicaba, como travesti, como pobre, como originaria, como feminista, luchadora por los derechos humanos, revolucionaria, significa todavía seguir decodificando todo ese mensaje que nos dejaron las compañeras, que nos dejan, que están latentes. Las compañeras, particularmente para mí, no se han ido. Las compañeras van a seguir presentes, pero por muchísimos y muchísimos años más, como muchas de las compañeras que estuvieron antes que nosotras, antes que Diana y antes que Loana, dejándonos un legado, dejándonos puertas posibles para abrir y para transitar caminos que nos lleven a la ansiada libertad y a la tan postergada libertad que tenemos. Bueno, estábamos escuchando un fragmento de un diálogo con Maite acá mismo en Aprendiendo a Volar, ¿no? Sí, lo hicimos cuando se cumplían 6 meses del travesticidio de Diana Zacayán. Hablamos, conversamos con Maite. En este caso estaba contando qué era ser, cuál era su identidad travesti que hoy día, qué era, qué significaba eso. Ahora vamos a escucharla y habla sobre esta revolución que llevan las travestis en su propio cuerpo, ¿no? En decidir, en que eso, decidir sobre su cuerpo. Vamos a escuchar qué nos decía Maite sobre eso. Y ya lo decía Loana, sí, hace falta coraje para ser mariposa en el mundo de gusanos capitalistas. Yo creo que en realidad algo que nos enseñan las compañeras nuestras es que es posible transitar un mundo de libertad y es posible en esta puja de poder que hay constantemente entre las personas, entre las relaciones sociales en el sistema heteropatriarcal y capitalista, es posible darnos un lugar de empoderamiento. Es posible nosotras decir, tenemos esta cuota de poder en la que nosotras decidimos. Está bien, decidimos de qué manera, de una manera clandestina, así como lo significa la rebeldía del aborto, por ejemplo, de manera clandestina, hoy nos significa a nosotras, de manera clandestina, recurrir al mercado negro de siliconas, hormonas y prótesis, y nos cuesta la vida también, pero no deja de ser un acto de rebeldía. Nosotras estamos acostumbradas a que se nos ponga como víctimas y a su vez cuando nos llevan a juicio o cuando llevan a juicio nuestras propias muertes, se nos pone a nosotras como las victimarias o se nos cuestiona un montón de cosas, como el consumo de drogas, la vida nocturna, vivir de la prostitución y un montón de cuestiones. Nosotras hemos conseguido con estas compañeras guerreras corrernos de esos lugares para poder vernos, sentirnos, dimensionarnos en otros espacios, en un otro espacio posible, que es un espacio de rebeldía. Más allá de que ese espacio de rebeldía merece ser legal, seguro y gratuito, tan así como el aborto, nuestras intervenciones y la decisión sobre nuestro cuerpo. Nosotras no pedimos permiso para encarnar lo que somos, y creo que ese es el primer acto de rebeldía. Marlene Guayar nos habla de que nuestro cuerpo es la materia prima de nuestra obra de arte, y creo que eso potencialmente nos está diciendo de que podemos llegar a ser obra de arte, que podemos dejar de ser víctimas, que podemos dejar de ser un llanto constante para poder dimensionarnos en ese espacio de rebelión que nos hace sentirnos protagonistas, sujetas y actoras principales de las elecciones que hacemos. Nosotras a veces se nos dice, parten de un cuerpo de varón, de un puerto de varón, para llegar a un puerto de mujer y quedan encalladas en alguna isla que es la travesti. Muchas de nosotras no tenemos esa identidad. Muchas de las compañeras transgénero son mujeres transgénero, son mujeres con pene y demás. Nosotras, muchas, somos las que decidimos ser travesti. No tenemos el ideal de ser mujeres. No es que partimos de un puerto tal cual lo marca el binario identitario que nos muestra la matriz heterosexista y quedamos varadas por ahí. No. Nosotras, muchas de nosotras, decidimos esto. Decidimos cuerpos mixtos, decidimos lo que somos. Después, las condiciones en las que tenemos que decidir, ahí se entra otra cuestión, que es qué sistema nos está negando la posibilidad de acceder a cirugías o a intervenciones que permitan la construcción de nuestro cuerpo de manera seguras, legales y gratuitas. Es decir, el problema no es no somos las travestis, porque no somos las únicas que nos construimos, porque acá estamos hablando de una sociedad que moldea cuerpos y que constantemente está generando cuerpos e identidades y sexualidades moldeadas para sostener una matriz y una heteronorma. Entonces, si nosotras somos sufrimos abusos, sufrimos violaciones y sufrimos crímenes de odio, evidentemente son represalias de un sistema que está custodiando las fronteras del heterosexismo y no nos deja a nosotras ser parte de la existencia del cuerpo social, digamos, que habitamos. Brillante siempre, Maite, y con una claridad muy grande, y también con una rebeldía enorme en ese cuerpo, ¿no? Y sí, esa lucha permanente que además la caracterizó de llevarlo a sus compañeros, compañeras de la FOB, de la militancia, sí, de base. Exactamente, vamos a escuchar sobre su experiencia de piquetera. No fue sencillo al principio. Yo milito desde los 13 años y no soy transgénero desde los 13 años. Me transgenericé después de los 20 años. Y me costó a mí dejar la boina, dejar todas esas tecnologías que intervienen a los cuerpos desde el género, que nos intervienen genérica y sexualmente para poder habitar espacios. Me costó poder hacer esos corrimientos para poder ser Maite y continuar en la lucha y en la revolución. Me costó mucho al principio, es cierto, y más habitando Córdoba y no Buenos Aires. No, acá no es tan cosmopolita, esto es como un pueblo grande, es muy conservadora Córdoba. La izquierda y el campo popular sostienen muchos de esos patrones conservadores. Es cierto que nos cuesta, pero después hay una cuestión que nos une mucho con las compañeras, que nosotras no somos las únicas oprimidas, no somos las únicas que no tenemos que comer, nosotras no somos las únicas que pasamos hambre, que nos violenta la policía, porque en definitiva acá entramos negras, indias, pobres, lesbianas, entramos un montón de compañeras que de alguna manera generamos una sensibilidad y una sororidad. Es posible, nos fue posible generar una sororidad entre nosotras para poder avanzar todas juntas. Yo no tengo una experiencia aislada del resto, yo no nací sabiendo nada, ni nada. Yo crecí junto a las compañeras, he aprendido junto a las compañeras, me empoderé junto a la compañera de la villa que no tenía que comer, me empoderé junto a la compañera de la villa que está harta de ir a buscar a sus hijos a la comisaría por el solo hecho de ser morochos, me empoderé con las compañeras que van a retirar los productos. Los compañeros y las compañeras salen con canastas con verdura a vender a otros barrios y ni siquiera les dejan portar la canasta, les confiscan las cosas y demás. Yo me empoderé junto a esa bronca, a esa rebelión. La furia travesti va acompañada de otras furias, y esas otras furias son las que hacen posible una furia sorora que nos potencia y nos hace más fuertes para pegar y agrietar en este contexto tan heterosexista y en esta coyuntura tan de derecha, todas juntas. Y creo que eso es lo que más reivindico. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, ramita seca tu corazón. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehué, prendiendo fuego al paisaje. Las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. constituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Y era Ramita Seca. Ahí cantaba Aldana Bello, Susy Shock, Mariana Baraj y Sara Eve. Y con esto decimos hasta siempre. Y claro que seguís con nosotras, Maite Amaya. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual. No me manda, así que... Todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el fuego de la memoria, encendiendo libertades. Fernando partió, me dicen, y lo creo. El maestro, el hermano, el camarada, el cómplice de tantas aventuras que buscaban revolucionar nuestras revoluciones y nuestros modos de pensarlas y sentirlas. No como un acto heroico, sino como un modo de rebeldía cotidiana frente a todas las injusticias. Fernando partió, me dicen, y me voy con el corazón roto, pero entero, a la isla, a su casa, y más precisamente a su cocina, donde con Esther y Fernando compartimos desde hace ya 30 años cada encuentro posible, sueños, proyectos, preguntas, búsquedas. Fernando hablaba bajito, tosía con una tos inconfundible. El encuentro tenía sus rituales. Había que hallar el momento preciso para hablar detalladamente sobre eso. Eso es la Revolución Cubana, sus nudos, sus conflictos, sus luces. Esther y Fernando eran directos, no escabullían el bulto, sabían que buscábamos en ellos verdad sin maquillajes. Y ella y él, una y otra vez, nos dan sus puntos de vista, desde el caminar de intelectuales íntegros que pusieron su vida completa en la revolución y también en ella colocaron todo su amor. Compartimos así, entre nosotros y con amigas y amigos cercanísimos, desvelos, preguntas incómodas, discusiones. Almorzábamos, después tomábamos café, otro café, otro café. Se hace la tarde y todavía seguimos hablando. cenamos, más café, ron si hay, algún vino que llevo en la mochila. La noche pasa y seguimos hablando. Fernando partió, me dicen ahora, y yo lo creo. Lo imagino sereno en el viaje, disgustado y lamentando los textos que le faltaron terminar, pero sabiendo que siempre, siempre iban a quedar textos sin terminar, aunque viviera 100 años más. Porque Fernando dio la vida, haciendo de todas las horas del día su entrega. Porque Fernando fue un intelectual revolucionario que, además de ser brillante, fue ejemplar. Pedagogo del ejemplo, pedagogo de la revolución. Nos ayudó mucho en estos pagos a promover la educación popular frente a los grandes dogmáticos del marxismo que creían que esto de la educación popular era cuestión de iglesias y no de revoluciones. Él sabía que Marx, Lenin, Gramsci, Mariátegui, Rosa Luxemburgo, Fidel, Che podían golpear en todas las puertas y atravesar todos los corazones y cuerpos en lucha. Nos ayudó a pensar muy especialmente nuestros modos de variar la teoría revolucionaria. No tengo dudas que su aporte fue fundamental para pensar al Che en la propia Revolución Cubana y llevarlo de nuevo a la superficie, allá por los años en que Fidel y el pueblo cubano se propusieron rectificar errores nacidos del peso de la influencia soviética. No tengo dudas que Fernando fue y sigue siendo imprescindible cada vez que se quiere ejercitar el pensamiento crítico. Así se llamó su revista, y así quisimos que fuera el sentido de la revista Proyecto que compartimos, junto a otros compañeros también del continente, como Fray Beto, Manuel Piñeiro Lozada, Paulo Freire, América Libre. Fernando partió, me dicen ahora, y yo lo creo. Pero también sé que en sus diálogos con jóvenes de varias generaciones dejó sembradas semillas para que siga floreciendo una teoría no domesticada y una práctica que se reconozca en ella. Y sobre todo, para que se multipliquen intelectuales que huyan de la comodidad, del calendario impuesto por el ritual universitario, por la moda académica de turno, y se dediquen a grabar, como en madera noble, antiguas y nuevas palabras que nombren las revoluciones que nos faltan, que se propongan, como necios, como necias, realizarlas. Fernando, estamos enero 2017, a pocos días de la partida de Fidel. ¿Qué significa para vos hoy, en el cuadro de la Cuba actual, la partida de Fidel? Esto tiene aspectos, como es natural, emocionales, y también nos obliga a todos los que hemos sido y somos militantes a mirarlo de otro modo más político. Por una parte, Fidel ha sido el conductor de generaciones. En mi caso, desde que yo era un muchacho. Pero incluso para los que son hoy muy jóvenes, y eso se vio muy bien en los días del duelo, decir yo soy Fidel no tiene que ver nada con los mensajes de Twitter. Es una posición política. Posición política que las mayorías expresaron en la primera batalla póstuma que dio Fidel, en mi opinión, y que la ganó de calle. Es decir, la de los días de su caravana hasta el oriente de Cuba. Entonces, esta posición política unificadora, tanto la idea de él, de la unidad como algo imprescindible entre los revolucionarios primero y después en el seno de todo el pueblo, como para unidad para qué, puesto que la unidad sin apellido no sirve para nada. Es unidad para la revolución, unidad para la liberación nacional, unidad para el socialismo. O sea, a mí me parece que hoy Fidel vuelve a plantearnos una unidad política para todas esas cosas. Y esto no es poco, porque nuestra situación actual es muy delicada, es compleja, y tenemos una situación con Estados Unidos que se conoce bastante, quizás menos de lo que se debiera, y se miran muchas cosas externas que no tienen importancia. Lo fundamental es que Estados Unidos sigue haciéndole la guerra a Cuba. Ahora la hace, bueno, como la puede hacer. Evidencia cierta sagacidad, puesto que fue demasiado soberbio demasiado tiempo. Pero eso no quiere decir que no esté tratando de liquidarnos, claro que sí. Incluso las medidas que pueden parecer más positivas son tratando de liquidarnos. Y en ese sentido Fidel expresó, con el comedimiento que él usó en sus últimos 10 años de vida, su desconfianza absoluta y lo digo expresamente, su desconfianza absoluta acerca de los Estados Unidos en cuanto a Cuba. Y esa es una cosa importante, me parece, porque se dice, bueno, soy con Fidel, soy unitario, soy con Fidel, soy antiimperialista, soy como él y quiero ser como él. Y entonces ahí viene el problema también, me parece, que es, y entonces hago política. Fidel siempre hizo política. No hacer política es funesto para Cuba actual. Es decir, nosotros no hacemos nada esperando que la economía suba, esperando que se normalicen las relaciones con Estados Unidos, esperando que se produzca el cambio de gobierno en febrero de 2018. No, hay que hacer política, y hacer política no es esperando nada, es una posición sumamente activa. Esto quiere decir, para mí Fidel nos está indicando que hay que movilizarse, y que hay que movilizarse sistemáticamente. Hoy no tenemos suficiente movilización sistemática del pueblo. Y sin embargo, la conciencia del pueblo, y no solo por lo que decía de Fidel, sino por las cuestiones importantes, siempre se nota que la confianza política del pueblo es inmensa. Pero esto no puede llevar a descuidar la actividad misma. Yo creo que esa es una dificultad que Fidel me la está señalando, nos la está señalando a todos. Fernando Martínez Heredia y un necio Fidel, de él estábamos hablando días después de su partida, y vamos a compartir ahora otro audio de diálogo con Fernando, donde él se refiere a Fidel como educador popular. Es este. Vos hablaste también de Fidel como educador popular. ¿Y a qué te referís cuando decís Fidel como educador popular? No es como un concepto específico ligado a Paulo Freire, a todo un movimiento, sino como educador del pueblo. Y como educador del pueblo, no porque aspira a mandar al pueblo, sino porque aspira a aprender del pueblo, conducir al pueblo, caminar junto al pueblo, echar todos los riesgos de su vida con el pueblo y que el pueblo lo eche con él. En ese sentido, digo, educador popular, que lo fue desde que era un joven revolucionario que confrontaba enormes dificultades gravísimas para avanzar en su lucha. Y entonces, pues tenía que educar a grupos pequeños, primero muy pequeños, después seguían siendo pequeños, después una falange de combatientes, pero no muy grande. Solo en la última fase de la guerra, él llega a tener comunicación grande, pero sin embargo, para mí es muy importante que siempre se ha dado cuenta de la necesidad de educar. Ahora, cuando de verdad hace algo que creo que podría registrarse después como algo muy importante por los que estudian las sociedades, es a partir de enero de 1959, que él desempeña una función que no es meramente de mando, y él había tenido que ejercer el mando, y ahora podría decir voy a mandar al país, que no es meramente de dirección política, que ahora también tenía que multiplicarla, sino que es de relación más íntima con las personas en cuanto a la formación misma de las personas. Es entender además, como él entendía, que las personas tienen que formarse, sobre todo formarse a sí mismas y también con colaboración de otros para ser capaces. No solo ser capaces de desempeñarse en el empleo que le va a tocar o en como soldado si le toca o en cualquier cosa específica que haya que hacer, no, no. Para ser capaces como su vida personal, individual, familiar, comunal, incluso yo diría, y lo he escrito, sus cualidades. Pero entonces él se planteó primero con la televisión. Yo creo que fue el primer líder en el mundo entero que usó la televisión para esas funciones. Pero después con todos los recursos que le pudiera dar el poder. Y los usó, pero inexorablemente. Yo comentaba el otro día que cuando estábamos en la primera movilización militar de la Revolución, el primer día, él hizo que vinieran a La Habana y a Ciudad Libertad el 40% de todos los maestros de Cuba, que eran 10.000, para cenar con ellos y esperar el año con ellos. ¡Qué lección! En vez de decir, ahora todo el país está en pie de guerra, cada uno en su trinchera, sí, sí, pero hay 10.000 maestros aquí que estamos cenando y celebrando el fin de año. ¿Y el año cómo se va a llamar? Se va a llamar Año de la Educación. Y lo que venía era la guerra. Entonces, me parece que es una comprensión de la educación popular extraordinariamente notable. Yo no voy a poner a hacer comparaciones, pero entre los líderes políticos del mundo entero. Le dio a eso, a lo largo de toda su vida, una importancia central y que va desde este tipo de cosas que te hablo hasta la idea que la puso en práctica hace más de casi 50 años de poner como el 1% del Producto Nacional Bruto para la investigación científica en un país donde la escolaridad promedio eran unos 3 grados de primaria, la nacional. Y a la vez, un año después, en el 71, aprobar un plan tremendo para hacer que cientos de miles de adolescentes, casi todos, fueran a una enseñanza en el campo, toda su enseñanza secundaria, que fuera obligatoria, que la pudieran ir y tuvieran planteles de mucha calidad material en medio del campo con una sesión de trabajo y otra de estudio, con lo cual, entre otras cosas, consiguió que la mitad de las personas, es decir, las muchachas, empezaran en la práctica a ser iguales que los varones, a comportarse como tales e incluso mostrar cómo podían ser superiores, que hasta el día de hoy lo han sido en las notas, las evaluaciones, pero sobre todo también en su vida sexual, en su vida de comunidad, en las ideas que tenían acerca de qué papel le tocaba en la vida. Y entonces esto lo hizo frente a economistas que decían que ese gasto no se podía, que ese era un gasto demasiado grande. Años después se planteó que teníamos que tener tantos médicos como pudiéramos, mientras que otros técnicos inteligentes decían que no, si ya tenemos técnicos bastante. Y entonces él dijo, es que necesitamos tener personal de salud no solo para Cuba. Pero esto fue 20 años antes de que apareciera lo de Venezuela. En un diálogo o entrevista que vos le hiciste a Paulo Freire junto con Esther, él hablaba de Fidel como pedagogo de la revolución, ¿no? Y yo pensaba que hay algunas cosas de lo que es la epistemología de la educación popular que Fidel ha aplicado desde el comienzo, como es el tema del diálogo, el de la relación teoría-práctica, el ejemplo como parte, ¿no? Es este, al mismo tiempo que el proceso estamos... educativo como un proceso de concientización política permanentemente. Así es. En el diálogo, en su caso, incluso tenía ribete antológico, porque él se ponía a preguntarle y la gente le daba gritos y él insistía, pero ¿qué es lo que quieres decir? Y entonces cuando tú ves los discursos, hay un momento que para dice, una persona del público le dice, comandante, y ahí viene una persona del público, X. Sí. Pero por otra parte, él tiene siempre la necesidad de hacer el diálogo no solo en los discursos. Es un diálogo en las reuniones, un diálogo en los incansables viajes que hacía por todas partes, un diálogo dentro de casas de familia, un diálogo en una esquina determinada cualquiera. Y entonces, él se beneficiaba muchísimo con esto. Por eso es que yo digo que también entendía que el educador tiene que aprender, dialogar y aprender. Y le sacaba muchísimo provecho a lo que le decían y a las cosas que miraba, las expresiones, no solo de ideas, sino de sentimientos de los demás. Era Fernando Martínez Heredia hablando de Fidel como educador popular. Y vamos todavía a compartir otro tramo de un diálogo extenso que no vamos a poder compartir completo, pero sí en algunas partes centrales, que habla sobre Cuba, la Cuba de hoy, sus relaciones con Estados Unidos. Y quisiera decir que Fernando es tal vez uno de los intelectuales más brillantes de la Revolución Cubana, y que lamentablemente poco conocido, así que también la idea de hacer extenso este diálogo, de compartirlo, es para invitar a que compañeros, compañeras que hoy puedan estar escuchando, se interesen, busquen, lean, porque leyendo a Fernando se encuentran claves fundamentales de la revolución. Y hablando entonces de eso, de lo que significa esta acción política, cultural, que cantidad de norteamericanos vengan para acá, que se genere una expectativa sobre qué, hasta dónde se puede llegar a estas relaciones. ¿Cuáles son para vos las principales dificultades a las que se enfrenta la revolución cubana? Por ejemplo, hay 590 acciones culturales entre los dos países en el año 2015. No tengo el dato de este año que terminó, pero fue mucho más, sin duda fue mucho más. Ellos están tratando con esa guerra cultural penetrarnos también, influirnos también, ayudar a dividirnos también, encontrarse con posibles cómplices interesados en Cuba, etc. Pero en general tenemos una situación que tiene que ver con varias cosas. El desempeño político ya yo me referí, hay una conciencia política maravillosa, incluso la discusión después del séptimo congreso de ciertos documentos principales del congreso duró varios meses hasta septiembre del año pasado, y la participación y la combatividad en la participación fue abrumadora. Dos terceras partes de todo lo que había fue puesto en juicio por la gente. Y sin embargo, no hay una movilización política suficiente, y el sistema político mismo tiene mucha burocratización y algunos aspectos de ineficiencia notable. Por lo menos hay un problema que es fundamental también. Todos lo miramos tranquilamente entre nosotros, todo es muy pacífico, nadie rompe los criterios fundamentales de unidad, y eso es valiosísimo. Pero no deja de ser cierto lo que acabo de decir. Por otra parte, en la economía, el Estado sigue teniendo un control riguroso de toda la economía productiva, y de las finanzas, y del comercio exterior, y de la infraestructura. Es decir, tiene un control real. Y esto garantiza también un aspecto del poder como poder socialista. Y garantiza también un aspecto de las relaciones internacionales que pudiera ser básico, que Cuba es un pequeño país, pero como socio de discusión o de negocios es muy grande, es fuerte. Eso está a favor nuestro. Y se puede ver en cuestiones de avances estratégicos como el puerto de Mariel. No tenemos un crecimiento en la producción de alimentos para nada, en absoluto. En la medida en que lo hemos tenido el año pasado en algunos aspectos, que no fue pequeño, la industria transformadora de la agricultura fue incapaz de enfrentarlo. Por lo tanto, seguimos siendo unos importadores enormes de alimentos, porque aquí sí que se mantiene la política social estrictamente de que tiene que comer todo el mundo. Aquí no hay desnutrición. Y a la vez, entonces, el gasto social que asume el Estado es enorme. Por poner ese aspecto, pero bueno, si toda la educación es gratuita, toda la salud pública es gratuita, ya se da uno cuenta de que el poder estatal tiene que ser fortísimo y su capacidad centralizadora también. Si no, no podría ser. Alguna gente le habla en tontería para ellos acerca de lo bueno que sería la democracia, como cosa representativa de libertad de movimientos políticos y de oratoria política, y no se dan cuenta de que eso les lleva a que muchas veces padecen ellos y su familia de desnutrición, y algunas personas, o a veces mucho más que algunas, mueren literalmente de hambre y además no tienen acceso a un montón de servicios. Bueno, aquí sí es así, por eso es que el Estado tiene que ser fuerte, que tiene que ser capaz de mantener esto. A la vez, al no haber un desarrollo de formas específicamente nuestras suficiente, la burocratización es importante, la inercia es importante, y estos son factores negativos. Por otra parte, en el terreno de las ideas, yo repito que la conciencia política es quizás récord mundial, pero no hay debate suficiente. No es que no haya movimiento de ideas suficiente. Las nuevas tecnologías, que es la expresión que a mí me gusta, pero sirve para entender, en los últimos 10 años han permitido que aquí haya una circulación de ideas públicas y consumidas por decenas de miles de personas, sobre todo en la forma digital, inmensa. Y eso, claro que ha sido un avance tremendo de aire. Pero yo desconfío de las cuestiones de este tipo que pueden llevar, como pasa en los países capitalistas, por ejemplo, a saturación y sin embargo no tienen ningún resultado práctico positivo. Es decir, el debate como algo asumido políticamente, como necesario a un régimen socialista como el nuestro, igual que la respiración es necesaria al individuo, ahí todavía no hemos llegado a donde tenemos que ir. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremondos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni anden ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles y llovizna, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados. No lo van a impedir de valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño. Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en esta última media hora de Aprendiendo a Volar, seguimos despidiendo a nuestro hermano, compañero Fernando Martínez Heredia, un intelectual fundamental para el pensamiento revolucionario y de las izquierdas. Vamos a escuchar otro tramo del diálogo que tuvimos al comienzo de este año, donde, claro, en el marco y en el contexto de la partida de Fidel, también nos preocupaban las relaciones de Cuba con Estados Unidos, que venías habiendo datos de modificación. Vamos a ver qué decía Fernando. Volviendo a la situación actual de Cuba y de los desafíos, pero también de las amenazas, vos te estabas refiriendo un poco a la... relaciones con Estados Unidos y los cambios que se han producido en los últimos tiempos, pero también hay un cambio ahora al interior de Estados Unidos, el triunfo electoral de Trump. ¿Qué evaluación haces de qué puede significar este cambio interno en relación al vínculo con Cuba? Mira, no quisiera parecer dogmático, pero bueno, hay que reconocerlo a los cubanos, cierta experiencia en cuanto a administraciones norteamericanas. Ya hemos tenido, desde que comenzó el proceso nuestro, hemos tenido 12. O sea, hemos tenido el zoológico completo. El primero era un hombre del cual la gente corriente norteamericana se burlaba. Decían, Roosevelt demostró que se puede ser presidente toda la vida. Truman demostró que cualquier persona puede ser presidente de Estados Unidos. Eisenhower ha demostrado que Estados Unidos no necesita tener presidente. Es decir, aquel viejo militar servil que no tenía ni un solo hecho de arma a su favor, sino solamente la administración, hizo todo lo que pudo contra nosotros. En los dos años que coincidimos, así comenzamos. Pero incluso aprobó que se asesinara al jefe del Estado, pero además dijo claramente, está en un acta, que era necesario hacer que el pueblo cubano se desesperara, que tuviera hambre, para que él mismo tumbara al gobierno. Sí, es el señor. Pero fue sustituido por un joven cultísimo, de ideas avanzadas, que a mi juicio fue el más simpático, el más decidido, audaz y... pudiera decirse que el más capacitado de todos los presidentes que Estados Unidos ha tenido de entonces hasta hoy, John Kennedy. Bueno, pues Kennedy hizo las cosas peores que se hicieron contra Cuba. O sea, Kennedy asumió la invasión que nos costó 190 muertos y 900 heridos en Girón. Hay que decir a veces las cosas. Del mismo modo que Eisenhower había asumido la explosión de sabotaje de la cubre que mató a 100 personas en la ciudad de La Habana. Pero Kennedy asumió también que se preparara la invasión militar directa de los Estados Unidos contra Cuba, la invasión del país. Primero, Girón era el prólogo de un baño de sangre, puesto que se pensaba utilizar la aviación contra Cuba poniendo un gobierno provisional y reconociéndolo, e incluso haciendo la complicidad de la OEA. Pero la invasión directa sí ya no es prólogo de nada, es el baño de sangre completo. Esto es el 62. Se recuerda siempre lo que llaman la crisis de los misiles, que llamamos de octubre, pero había que decir que eso sucedió porque Estados Unidos proyectaba invadir a Cuba con todas sus fuerzas armadas. Es decir, a Vietnam le costó 4 millones de muertos. Estábamos nosotros en esa lista, la puso Kennedy. Kennedy aprobó en noviembre de ese año 61 el plan Mangosta para continuar de todas las maneras posibles agrediendo a Cuba. Y cuando comenzó a entender que era preferible, yo pienso que quizás lo comenzó a entender después de la crisis de octubre porque quería ver cómo mejoraban las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, es decir, la geopolítica de la superpotencia, porque la falta de respeto completa a las pequeñas naciones es típica del imperialismo. Pero quiero decir, si bien entonces empezó a darse más cuenta de que Cuba era heroica y su dirigente era excepcional, no por eso dejó de aprobar, pocos meses antes de que lo mataran, una de las intentos de asesinato de Fidel, Y hay un autor norteamericano que dice que quizás en el momento en que le estaban dando los tiros, era el mismo momento en que un agente, un oficial de la CIA, le daba material para matar a Fidel a una persona en París. Y quizás fue porque fue ese mismo día. Es decir, con esas experiencias, uno no se pone precisamente optimista. Porque bueno, hay una larguísima cadena. Hay cosas, incluso algunas diferentes. O sea, el que quiere se pone a recordarlas. Pero yo me gusta mucho recordar lo siguiente, hay una continuidad. Obama, el chico este de color, como dicen los racistas, que se portó muy bien hasta conseguir ser candidato y presidente de los Estados Unidos. Hizo lo que hacen los presidentes de Estados Unidos todo el tiempo. Por eso rompió los récords, en el caso nuestro, de multas a bancos, con lo que viola la soberanía de terceros países, es decir, de sus aliados. Multas por tener relaciones con Cuba. Entonces, ¿de dónde viene la normalización si yo rompo el récord de multas? Es bueno aclararlo porque hay mucha gente que dice, bueno, ya se levantó el bloqueo, se ha normalizado las relaciones. No se levanta nada. Claro. Es decir, el bloqueo sigue estrictamente igual y en el aspecto financiero sigue peor. Sigue igual. ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que Estados Unidos se planteó, somos inteligentes, vamos a cambiar de táctica. Y los cubanos no les va a quedar más remedio. En realidad, a ellos había un problema práctico inmediato que no les quedaba más remedio que era poder dar la reunión de ese engendro que ellos inventaron en los años 90, que eran las reuniones con los jefes de Estado de la América Latina, porque ya el número de lacayos había disminuido y se les exigió que o iba a Cuba o no iban. Y esta es la reunión de Panamá del año 15. Es decir, hay un interés inmediato a resolver para poder no quedar aislados del todo en América Latina. Pero si apartamos eso, que es verdad, queda aquello de, bueno, vamos a probar de otra manera, vamos a ser más astutos, vamos a probar por medio de restablecer las relaciones diplomáticas y seguir la guerra contra Cuba con nuevas acciones y en alguna medida con nuevos métodos, y solo en alguna medida. Ahora, yo creo que ellos tienen una jugada maestra en octubre del año 15, que es, mejor es que no sigamos discutiendo aquellas cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo. Vamos a discutir las cosas que son factibles de acuerdo. Y así comienzan las reuniones bilaterales que llevan casi año y medio y hay quienes dicen ya llevan 11 acuerdos. A mí me parece que hay que ser muy ingenuo para alegrarse por eso. 11 acuerdos sobre ver que no se derrame el petróleo en el Golfo de México, que el narcotráfico no pueda andar como quiere, que cosa que se había acordado desde muchísimo antes, por estas áreas del mundo, que se puedan mandar las cartas con sus sellos de correo. Y también acuerdos que son convenientes para negociantes norteamericanos, para empresas de Estados Unidos, como los de la aviación civil. Es decir, cada vez vienen más aviones civiles de las más grandes compañías aéreas de Estados Unidos a Cuba. Decenas, dice que se vendrán centenares. Bueno, eso tiene que ver con la ganancia capitalista de esas empresas y con el hecho de que en la práctica, que es una cosa medio curiosa, porque en la ley el norteamericano no puede viajar a Cuba. En la práctica cada vez viajan más y entonces se trata de un negocio por un lado y por otro de reconocerle a sus ciudadanos un derecho que le habían conculcado, que es el de viajar al exterior, si quieren. Está prohibido para los norteamericanos venir a Cuba y todavía está prohibido en parte. Tienen que explicar por qué vinieron. Nadie puede venir como turista legalmente, pero ni un solo avión cubano ha aterrizado en Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Si aterriza, lo decomisan de inmediato porque, según la ley de ellos, esto le sirve para resarcirse de las nacionalizaciones. Es decir, ahí no hay equivalencia ninguna. El presidente Obama visitó a Cuba como un gesto de extremada buena voluntad del gobierno de Cuba, porque ese tipo de visitas son por reciprocidad. Y Raúl Castro no tenía nada que hacer a Estados Unidos, ni se le ocurrió ni lo pidió. Es decir, él viene a hacer su campaña politiquera y demagógica en Cuba como una concesión que le hace Cuba, puesto que los jefes de Estado viajan a los países en general por dos cosas: o vienen a firmar algo de alguna importancia, que ya se acordó antes, o vienen a propiciar que se llegue a ciertos avances. No vino ninguna de las dos cosas. Es decir, vino como un elemento más, no solo de la táctica de ellos, sino de la politiquería personal. En este caso, bueno, como los políticos de ese tipo, pues tienen que hacer su politiquería personal. Ahí tenemos una situación que yo por eso llamaba delicada y compleja, porque los Estados Unidos están tratando de que aquí, dentro de nuestro país, haya cada vez más personas que crean que eso nos conviene y que nosotros nos lleguemos a dividir. Eso es uno de los elementos de su táctica. viaja en el tiempo, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Memoria girando en la luz y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Y aquí Ansias del Alba cantaba Santiago Feliu. Santiaguito, un gran amigo también de Fernando. Y ya casi yéndonos, todavía queríamos hablar de algo que nos decía o compartir algo que nos decía sobre dónde está la fuerza de la Revolución Cubana en medio de todos estos tiempos tan duros. ¿Dónde le encontraba esa fuerza? Yo pienso que la fuerza principal que tiene la revolución es la mayoría del pueblo cubano. Esto no es una frase, se trata de que, a diferencia de la mayoría de los pueblos del mundo, el cubano que ya tenía una historia compleja, pero con muchísimos aspectos aprovechables para la liberación, se vio de pronto frente a una situación nueva y salió muy bien de ella. Esa historia es la historia de una violenta lucha contra el colonialismo en condiciones que lo obligaron a ser muy radical. No siempre cuando se habla de independencia se puede hablar de radicalismo. en el caso cubano, la burguesía de Cuba del siglo XIX vivió uno de los crecimientos económicos más grandes de toda la historia de América y decidió que lo importante era su ganancia y su lugar social, no su poder político. Por lo tanto, fue antiindependentista en la práctica, tardío que el resto de la América española. Por eso es solo en la tercera parte del siglo, la última, que se producen los hechos revolucionarios desde sectores iniciales, medios y bajos, y con una participación popular inmensa. Sobre todo la Segunda Guerra, que es, a diferencia de la Guerra del Paraguay, que fue la que peor terminó, en la cubana hubo un genocidio también como en Paraguay. Murió la quinta parte de la población, pero en menos de, en el último lustro del siglo XIX, un ejército de más de 50.000 combatientes, con una ciudadanía en las zonas de conflicto organizada de más de 200.000 personas, libró una guerra victoriosa contra más de 200.000 soldados europeos y lo ganó. Y entonces ahí se formó el pueblo cubano. A veces se dice los pueblos, hay que ver cada uno de ellos cómo es y qué, cómo se formó, en qué condiciones. Entonces la tradición cubana, no solo política, sino la cultura misma como hecho, se llenó de política y esta fue de corte patriótico, de tal manera que, aunque es cierto que los Estados Unidos invadió a Cuba y la ocupó en 1898 y la controló durante 60 años, también es cierto que no pudo ya llevar a cabo lo que se había planteado desde fines del siglo anterior, que era que Cuba formara parte de los Estados Unidos. Fidel, en octubre de 1968, lo dijo en un discurso famoso por el centenario del inicio de la primera revolución cubana. Él dijo que Estados Unidos ocupó a Cuba, pero ya no pudo impedir que fuera una nación-estado. Él dijo, un mar de sangre se interponía ante su designio. Pero no solo eso, sino una cultura radical con un partido político de nuevo tipo formado en los años 90 del siglo XIX. A veces la gente de otros países dice, ay, los cubanos se la pasan hablando de Martí. Y no es el caso. Es decir, el primer contemporáneo de Martí vino a mediados del siglo XX. Martí es el contemporáneo de Ho Chi Minh, de Mao Zedong, de Fidel Castro, del Che Guevara. Es decir, él se planteó que en vez de independencia hubiera liberación nacional. Se planteó que en vez de victoria sobre el colonialismo hubiera dos victorias, una sobre él y otra sobre el nuevo colonialismo que estaba iniciando Estados Unidos. Ya en 1884 Martí entiende que existe algo llamado el imperialismo, pero a partir de Estados Unidos, no de Europa, que es el conocimiento que él tiene, pero es que va a coincidir con el imperialismo que más se desarrolló después y hasta hoy. Entonces, ese tamaño del enfrentamiento, por otro lado, características de la organización política y por otro, objetivos a alcanzar, pues son bastante importantes. Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos, escribió Martí. El Partido Revolucionario Cubano es la organización democrática que elige todos sus dirigentes una vez al año, todos los años. Y para ser miembro hay que pertenecer a uno de los clubes, es decir, a una de las células, hay que obedecer los acuerdos y hay que cotizar algo. ¿A qué se te parece? Se parece al del europeo Vladimir, lo que es anterior. Entonces, el resultado de esa república es que la burguesía de Cuba por primera vez estuvo en la posibilidad de mandar en Cuba, pero solo porque había habido una revolución popular muy grande y entonces, al haber una intervención extranjera, que fue muy odiada y muy resistida culturalmente, ella pudo ser la clase dominante, pero con tres limitaciones tremendas. Una, tenía que ser dominada por los Estados Unidos, no podía ser dominante nada más. Dos, que no tenía ningún prestigio ni posibilidad de ser la que dispusiera de la organización política y los empleos políticos principales. Todos los presidentes, la gran mayoría, al principio, de los legisladores y los gobernadores y los alcaldes venían de la revolución. Y a tal punto es que es así que el último presidente que no vino de la revolución del 95 fue ya 40 años después. Tercero, todo el aparato simbólico de la nación, la república, la bandera, el himno, la democracia supuesta, que tanto importante es en los países que fueron coloniales, en América Latina más que en otros, en Cuba estaba en disputa completamente, puesto que el pueblo entendía que era algo que había peleado por hacer y que todavía no estaba hecho del todo. Por eso entonces hay un rasgo de lo que para muchos países de América es el pasado, que en Cuba no era el pasado. La nación era un proyecto, no unas fechas históricas de las batallas famosas, sino un proyecto. Entonces todo el aparato simbólico podía ser perfectamente utilizable para una revolución muy radical, y eso fue lo que sucedió. Es decir, toda la cultura esta se ve desde 1953 en la historia de Max Olvera, pero se podía ver en la masa de los combatientes, que no aparecen por lo general en lo que se dice. En los deseos del pueblo, la idea de que ahora Cuba sí es Cuba libre, es una idea que en 1959 goza de una popularidad tremenda porque la ayuda a la tradición y la ayuda a la novedad a la vez. Entonces, se dio de esa manera en Cuba, en la realidad, un hecho que le había roto la cabeza, y no solo la cabeza, a montones de marxistas a lo largo del siglo XX, a la hora de tratar de universalizar el marxismo, que no fue el europeo, que es, bueno, ¿cómo diablos hacer una revolución que sea a la vez de liberación nacional y anticapitalista? Yo recuerdo cuando empezó la cultura acá libresca a tener importancia en materia de revolución marxista, que los compañeros buenos, europeos, por ejemplo, decían, no, no, ustedes están equivocados, la nación siempre es burguesa. Sí, esas cosas no burguesas, los proletarios no tienen patria, es una serie de frases. En Cuba se hizo, creo yo, por primera vez, una experiencia triunfante de revolución socialista de liberación nacional. Fernando Martínez de Heredia, y así lo despedíamos, en un día como hoy, 14 de junio, que además es el día del cumpleaños del Che y del cumpleaños de Mariátegui, dos amigos, hermanos de Fernando y de este marxismo latinoamericano. Nos vamos despidiendo entonces con un cuentito que tiene que ver con el cumpleaños del Che y que dice así. Todos los días cuento con vos, Che, no porque sea tu cumpleaños. Cuento con vos, Che, todos los días del año. Cuento con vos, sobre todo, para levantarme en los días de mucho dolor, de mucha bronca, de mucha rabia. Pienso que levantarme en esos días es una verdadera rebelión. Quiero decir, levantarme. No me refiero solo a salir de la posición horizontal para la vertical. Tampoco al hecho cotidiano de iniciar el día con un mate. Digo, levantarme. Salir de la posición de calma para la de ira. Salir del dolor para la acción. Salir de la melancolía para la alegre rebeldía. Todos los días cuento con vos, Che. Cuento con vos para intentar nacer las veces que sea necesario. Cuento con vos para que variar mis pesadillas y volverlas sueño. Cuento con vos para creer, siempre creer, que el mundo no va a reventarse por obra de la estupidez humana. Y cuando digo nacer, quiero decir volver a iniciar la aventura de la vida. No se trata del gesto biológico de regresar a la matriz para hacernos nuevamente. No se trata solamente de pensar si vale la pena esta vida jodida que nos toca habitar. Se trata de nacer, de elegir nacer, por la voluntad y de la decisión de cambiar esta vida, por la convicción de que es nuestra la responsabilidad de no eternizar las injusticias. Todos los días cuento con vos, Che, no solo porque me guste tu rostro bello y tu sonrisa clara, no solo porque me resulta desafiante y atractiva tu dura ternura como ingrediente imprescindible en nuestras ollas populares. Cuento con vos, Che, porque le apuesto tu manera de refundar el lenguaje con palabras que tienen el peso de los actos. Un lenguaje que cuida qué se dice y cómo, para librarnos de los adornos y solamente quedarnos con las densas palabras que se escriben con los cuerpos desnudos. Cuento con vos, Che, no para el discurso altisonante que ya no me conmueve. Cuento con vos para guerrillerear el espacio de la comunicación con ráfagas de palabras que apunten y fuego, sobre el poder domesticador que devoró las palabras rebeldes y las incorporó en una versión institucionalizada de lo posible. Todos los días cuento con vos, Che. Contamos con vos para respirar como asmáticas este aire contaminado y sin embargo seguir andando. Si te lo cuento un 14 de junio, no es porque me olvido de este cuento el resto de los días. Es solo para que en tu cumpleaños sepas que vos también seguís contando con nosotras. No importa, Che, a quién nombro con este colectivo nosotras. Vos ya lo sabés. Vivimos densamente en tus sombras y en tu misterio. O tal vez sí importa decirte. Somos la bala que quedó en el aire, la que sigue en el aire, la que escapó del olvido. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme,